Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar paso a un nuevo programa de Paraíso Infernal y en esta oportunidad con un nuevo especial de un disco destacado. En este caso se trata del noveno álbum de estudio de los maestros de The Rolling Stones, me refiero a Sticking Fingers. Vamos a conocer algo de la historia de este disco, el cual cuenta con la participación íntegra del guitarrista Mick Taylor en reemplazo de Brian Jones. Cosas interesantes como que es el primero en ocupar el típico logotipo de los Stones de la lengua y los labios. Y por supuesto vamos a disfrutar de toda la música de esta obra considerada una de las mejores de la banda. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas te invitamos a disfrutar de este nuevo especial de Paraíso Infernal. Antes, 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Las sesiones de grabación de este nuevo material, su noveno álbum de estudio, comenzaron en el invierno de 1970 en la localidad de Stradgroves, donde tenía su casa de campo Mick Jagger, situada cerca de Newbury, Berkshire. También se usó algo de material grabado previamente en los Muscle Shoals Studios de Alabama en diciembre de 1960. Emplearon como apoyo el estudio móvil del grupo. La grabación continuaría a lo largo del año en Stradgroves y en los Olympic Studios y finalizaría en los primeros meses de 1971. El contrato del grupo con Decca Records, su primera discográfica, finalizó en 1970. Con ello, el grupo esperaba gozar de una absoluta libertad para elaborar sus trabajos, tanto en lo que se refería al contenido de las letras como al diseño de la portada. Como el grupo aún le debía un último sencillo a la discográfica, decidieron enviar una canción titulada Cocksucker Blues con una letra obscena que la hacía impublicable. En su lugar, la compañía decidió editar Street Fighting Man, que ya tenía 2 años de antigüedad. No obstante, el vencimiento de este contrato no libró al grupo de un nuevo sobresalto que se produjo cuando descubrieron que descuidadamente habían firmado la cesión de todo su trabajo de los 60 al que pronto se iba a convertir en su ex-manager, Alan Klein. Por este motivo, todos sus discos de este periodo han sido publicados desde entonces por la compañía fundada por Klein, APCO Records. Ya, gente, vamos a hacer un alto en la historia del disco que es el especial de hoy, Sticky Fingers de The Rolling Stone, para disfrutar de lo más importante, la música, tal cual está en este disco. Por ello vamos a escuchar primero el tema número 1, Brown Sugar, y luego la siguiente canción, Sway. Go! álbum fue precedido por la publicación el 16 de abril de 1971 del primer sencillo Brown Sugar, realizada bajo el nuevo sello del grupo Rolling Stone Records. La canción estaba acompañada por Beach en la cara B, aunque la edición norteamericana también incluía una versión en directo del tema Let It Rocks del gran Chuck Berry. Dicha versión fue grabada durante una gira que el grupo había realizado en Inglaterra en marzo de ese año. El sencillo alcanzó el número 1 en los Estados Unidos y el número 2 en Inglaterra. En los Estados Unidos también se publicó un segundo sencillo formado por Wild Horses y Sway, un disco al que le fue muy bien, consiguiendo incluso la primera posición en ambos lados del Atlántico. Coincidiendo con la publicación del disco, el grupo se mudó de Inglaterra a Francia, todo ello con la finalidad de pagar menos impuestos. Allí trabajarían en la elaboración de su próximo disco, Exile on Main Street, el que sería publicado un año después, en 1972. Sin duda, el lanzamiento de este disco fue un hito en la historia del rock, desde su portada hasta su contenido, transformándose en un éxito comercial y también un fenómeno de la crítica, siendo reconocido como uno de los mejores discos de The Rolling Stones y de toda la música contemporánea. Bien, hacemos nuevamente un alto en la historia del disco Sticky Fingers de The Rolling Stones, el especial de hoy de Paraíso Infernal, para disfrutar de su música. Vamos a continuación a programar el tema Wild Horse y luego el tema Can You Hear Me Knocking. Thank you. Sticky Fingers alcanzó el primer lugar en las listas británicas en mayo de 1971, permaneciendo allí durante 4 semanas antes de regresar al número 1 por una semana más a mediados de junio. En Estados Unidos, el álbum alcanzó el número 1 a los pocos días del lanzamiento y permaneció allí durante 4 semanas. En Alemania fue uno de los 2 álbumes no alemanes que alcanzaron el número 1 en 1971. En una crítica contemporánea para Los Angeles Times, el crítico musical Robert Hilburn dijo que, aunque Sticky Fingers es uno de los mejores álbumes de rock del año, es solo modesto según los estándares de los Stones y tiene éxito en la fuerza de canciones como Beach y Dead Flowers, que recuerdan el estilo previamente desinhibido furioso de la banda. John Landau, escribiendo en Rolling Stone, sintió que carecía del espíritu y la espontaneidad de los 2 álbumes anteriores de la banda, y aparte de Moonlight Mile, está lleno de intentos forzados de estilo y control en los que la banda suena desinteresada, particularmente, según él, en canciones formalmente correctas como Brown Sugar. En una revisión positiva, Lynn Van Matre del Chicago Tribune vio al álbum como a la banda en su mejor racha y escribió que, aunque es apenas innovador, es lo suficientemente consistente como para ser uno de los mejores álbumes del año. Sticky Fingers fue votado como el segundo mejor álbum del año en la votación anual de The Village Voice de 1971. Lester Bang la eligió en el número 1 en la encuesta y dijo que era su álbum más reproducido del año. Robert Christgau, el creador de la encuesta, clasificó el álbum 17 en su propia lista de fin de año. Seguimos disfrutando de la música de este gran disco y a continuación vamos a programar primero el tema You've Got to Move, con el que cierra el lado A del disco, y luego vamos a escuchar Beach, con el que abre el lado B de este trabajo. Get ready. En 1994, Sticking Finger fue clasificado número 10 de All Time Top 1000 Albums de Colin Larkin. Él dijo: el rock sucio como este todavía tiene que ser mejorado y todavía no hay ningún rival a la vista. En una revisión retrospectiva, la Q Magazine dijo que el álbum fue Los Stones en su pico, una fórmula mágica de soul pesado, el blues drogadicto y rock machista. La revista Record Collector dijo que exhibe a Jagger y Richard mientras profundizan aún más en el blues primitivo que los inspiraron e intensifican sus investigaciones en otro gran estilo estadounidense, el country. En su crítica para la revista Goldmine, Dave Thompson escribió que el álbum sigue siendo superior a la mayoría del catálogo de Rolling Stone. En 1994, Stinging Finger fue remasterizado y reeditado por Virgin Records. Esta remasterización fue lanzada inicialmente en una edición coleccionista de CD que replicó en miniaturas muchos elementos del empaquetado original del álbum del vinilo, incluyendo la cremallera. Sticking Finger fue nuevamente remasterizado el año 2009 por Universal Music Enterprise y en 2011 en una versión japonesa de SHAM-SACD. En el 2003, Sticking Finger fue listado en el puesto 63 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según Rolling Stone. Otro de los puntos altos del disco fue su portada, la que fue realizada por el artista Andy Warhol, para el que posó uno de sus modelos habituales, Joey D'Alessandro, unos pantalones vaqueros con una cremallera de verdad que se abría. Mientras que la obra de arte fue concebida por Warhol, la fotografía fue de Bill Name y el diseño fue de Craig Brown. Sin embargo, en España la portada original fue censurada por el régimen de Franco y reemplazada con una portada Can of Fingers, diseñada por John Pache y Phil Jude. Sister Morphine fue reemplazada por una versión en vivo de Chuck Berry, Let It Rock, y esta versión fue lanzada en el álbum de recopilación Rarities 1971-2003, editado en el año 2005. Ya, gente, hacemos un nuevo descanso para seguir disfrutando de la música de este disco. A continuación vamos a escuchar el tema I Got the Blues y luego la canción Sister Morphine. Thank you. it's all for you. Yeah, and you can sit around. Yeah, and you can walk. En el disco también hizo su aparición el logotipo de los Stone, la lengua y labios diseñados por Mick Jagger y el diseñador John Page. La inspiración para el diseño procedió de la diosa hinduista Kali. El crítico Sean Egan ha dicho del logo, sin usar el nombre de los Stone, instantáneamente los evoca al menos a Jagger, así como una cierta lascivia que es propia de los Stone. Rápidamente y merecidamente se convirtió en el más famoso logo de la historia de la música popular. Con respecto a cada uno de los temas, Brown Sugar, la canción más exitosa del álbum, fue compuesta por Jagger durante el rodaje en Australia de la película Ned Kelly. Su letra era controvertida y ambigua, admitiendo dos posibles interpretaciones: que canción y título, Brown Sugar, significa azúcar moreno, se refieren a una muchacha de color o a la heroína. Sway, al igual que Moonlight Mile, contaba al final con arreglos de cuerdas de Paul Buckminster, que trabajaba habitualmente para Elton John. Will Horse era, por su parte, una emotiva balada con influencia de la música country. La música no fue compuesta por Richard, corrió a cargo de Mick Jagger. La siguiente canción, Can I You Hear Me Knocking, mostraba las aptitudes del nuevo guitarrista del grupo, Mick Taylor, frente a la versatilidad de su predecesor Brian Jones, quien era capaz de tocar un importante número de instrumentos. Taylor, que había tocado para John Mayer and the Blues Breaker, era más destacado como solista y su presencia reforzó el tono de blues de los trabajos de los Stones de la primera mitad de los 70. Vamos a detenernos nuevamente un solo momento para disfrutar, como siempre, de lo más importante de este programa, como es la música. Y vamos con los dos últimos temas del disco original. Primero vamos a escuchar la canción Dead Flowers y luego cerramos el disco original con el tema Moonlight Mile. I know you think you're the queen of the underground. Llegado ya al último bloque del programa de hoy de este especial de Paraíso Infernal del disco Sticky Fingers de The Rolling Stones, y seguimos analizando las canciones de este álbum, uno de los mejores de la banda y uno de los mejores del rock según la crítica. El tema You'd Gotta Move, que cierra el lado A del disco, era una versión de un tema de blues, obra de Fred McDowell y del reverendo Gary Davis. La letra de Sister Morphine, en tanto, era obra de la ex novia de Mick Jagger, Mariana Faithfull, y la música era de los Stones. Ya había sido editado como sencillo por parte de la primera en 1969, aunque la polémica que provocó su letra provocó que las ventas fuesen bajas. La canción narra la agonía de un hombre en un hospital, presumiblemente a causa de una sobredosis, y sus deseos de conseguir morfina. Por ello, el tema fue censurado en España y tuvo que sustituirse por la versión del tema Let It Rock. Dead Flowers era otra muestra de un género muy cultivado por el grupo, el de la parodia a la música country. Moonlight Mile ponía el broche final al disco. La canción fue elaborada a partir de tomas incompletas de Richard, que Taylor se encargó de desarrollar y transformar, aunque su labor no se vio reconocida con un crédito de autor, mientras que la guitarra acústica corrió a cargo de Mick Jagger. Además de los miembros del grupo, el productor Jimmy Miller participó tocando la percusión en algunas de las canciones. El disco también contó con una importante sección de viento a cargo de Bobby Case y Jim Price, que habían estado tocando con Derek and the Dominos. Case, cuya colaboración con el grupo había empezado con Lady Bled, interpretaba el solo de saxofón en Brown Sugar. Su presencia y la de Price también era muy notoria en Beach. En el piano intervinieron artistas habituales de los Stones como Nicky Hopkins e Ian Stewart. El disco debutó en el número uno de las listas de los álbumes más vendidos del Billboard y se convirtió posteriormente en un gran éxito comercial. El disco además recibió muy buenas críticas, llegando a ser considerado por la crítica musical no solo como uno de los mejores materiales de la banda, sino de toda la música contemporánea. En el año 2003, la revista estadounidense Rolling Stone lo colocó en el número 63 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Sin duda una joya en la historia del rock que hoy hemos tenido en Paraíso Infernal. Y como siempre, nos vamos a despedir con dos temas que, si bien es cierto, no son parte del disco original, salieron en otras ediciones, en particular en la edición de lujo del disco del año 2015. Me refiero a Brown Sugar, versión alternativa con el gran Eric Clapton, y la versión en vivo de Dead Flowers de 1971 en el Leeds University, con la que nos despedimos. Y como siempre, gente, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.